No sé cómo terminaremos el día hoy bailando ahí con las chicas. Vamos a ir a bailar esta noche. ¿Cómo le va, gente? Tanto tiempo. Aquí estoy como la cigarra cantando otra vez al sol. No han logrado tirarme abajo. No. Aquí estoy nuevamente. Hoy es un día hermoso. Hoy hablaremos de todo, de amor, de primavera, de sueños. Y en la segunda hora tenemos invitados. Vamos a hablar también de sueños, ¿eh? La ciencia ficción es un sueño de un mundo mejor, quizás a través de esos viajes increíbles, ¿no? Tenemos invitadas, ¿eh? La tenemos a Laura Ponce en la segunda hora, así que váyanse preparando porque tenemos un día de esos hoy acá, ¿eh? Y a ver un poquito más de ese tema, a ver, me gusta. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Quisiera ser un pez para bordar de corales tu cintura, hacer siluetas de amor bajo la luna. Y según dice acá Serrasolo, este señor que sabe de amor bastante, este va a ser un programa dedicado a aquellos jóvenes de corazón que aún no están corrompidos ni adulterados ni contaminados por el aturdido ruido del aburrimiento. Va a ser un programa para escuchar con el corazón, una invitación a sentir y a tomar el sabor de cuánto nos sucede cada vez que esa palabra mágica llamada amor enciende en nosotros y en nuestras almas su llamita inagotable. Es una manera de mirar al mundo por otros ojos, dejando de ser uno para ser de otros, de todos o de alguien. ¡Wow! Sintiéndose sencillamente abrumado por no poder hacer otra cosa más que amar. Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran, se distienden, se enarcan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen, se tantean, se juntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se apresan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se incrustan, se atornillan, se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueltan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se refriegan, se rehuyen, se evaden y se entregan. Oliverio Girondo, qué mañana, así arrancamos. ¿Qué se puede hacer con el amor? ¿Qué se puede hacer si es cosa de él? ¿Qué se puede hacer con el amor? ¿Qué se puede hacer si es cosa de él? ¿Qué se puede hacer si siempre el cariño no sale tan bien? La Habana, día de un año, en la esquina está esperando. Nos podés llamar al 466-6559, nos mandás tu mensajito al 1561-540359. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Por una puerta se entra a muchos sitios, al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo,

4 años del secuestro y desaparición de Jorge Julio López. Si no hay justicia, hay escrache. El sábado 25 de septiembre marchamos a la comisaría primera de Morón. Ex centro clandestino de detención y tortura en la dictadura. Primera comisaría del país donde se comprobó el uso de picana eléctrica en democracia. La misma policía. La misma impunidad. Si no hay justicia, hay escrache. Sábado 25 de septiembre a las 14 nos juntamos en la Plaza La Roche, frente a la estación Morón. Vení a participar. Convoca Mesa Escrache Zona Oeste. ¡Maricón! ¡Los hombres no lloran! Estalla Silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocres. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la... ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Y viene de pájaros, sí, viene de pájaros en el aire. Qué oportuno, Ochoa. Hola, Ana, ¿estás ahí escuchando? ¿Te gustó Concha Huisca? No, me encanta. Hizo un último CD dedicado a Chabela Vargas, que se llama El Último Trago, que es impresionante. Ese es uno de los temas del CD ese. Me fascina cómo canta esa mujer. Es su hija, como dice ella, su hija española, Chabela. Viene de adivinanzas. A ver, la primavera nos trae los pájaros en el aire. Y a ver, atento al piojo, ¿eh? Atento al piojo, me llaman al 466-6559 o mensajito al 1561-540359. ¿Y sabe qué vamos a sortear? Yo me juego acá. Lipi Bropo se tira toda la arriba de la mesa. Va a sortear Para Vivir un Gran Amor de Vinicius de Moraes, ¿eh? Sí. Hoy estoy así, regalona y cachonda. Así que vamos a sortear Para Vivir un Gran Amor. Pero me tienen que adivinar la adivinanza, por supuesto. Si no, nada, ¿eh? Nada, nada. Son adivinanzas de pájaros, ¿eh? A ver este. Vamos a tirar un par ahí y a ver si... Entre los que llamé sortearemos, ¿no? Bueno, a ver, dice. Dormita a orillas del río, más de pronto saca un pez en su pico buceador. Dime qué pájaro es. Es fácil, ¿eh? Otra vez, mire que me puse. Dormita a orillas del río, más de pronto saca un pez en su pico buceador. Dime qué pájaro es. ¡Oh! ¿Es ese? A ver, bueno, otra. Dos, vamos a... Ahí está. Puede ser.

porque dejándola abierta me hago ilusión de volver. Siempre llevo bizcochito pa' tomar con matecitos, como cuando estaba vos. Y si viera la catrera cómo se pone cabrera cuando no ve a los dos. Ya no hay en mi bulí aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todos de un mismo color. Y el espejo está empañado, si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque tú lo has querido. Mi noche triste alumbra. Estás escuchando Boca que Vuela, Boca que Vuela, por FM Moreno, tu estación de radio. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y acá estamos terminando esta primera hora, ¿eh? Esta primera hora cachonda y romántica, el amor en todas sus facetas. Hemos jugado... ¿Sorteamos ahora o al final del programa? ¿Ahora sorteamos del libro? Después, ¿no? Pues todavía pueden seguir llamando por la adivinanza. ¿Sí? Bueno. Bueno, che, llamen entonces al 466-6559 o mensajito al 1561-540359. ¿De qué pájaro estamos hablando? Ahora viene, está ¿El pájaro loco? Ahora prepárense porque viene una amiga ahora, Viene de ciencia ficción la segunda hora. Viene Laura Ponce, directora de la revista Próxima, que está al caer ya acá cerquita de la radio, A ver esa música. Perdón si me ves lagrimear, solo recuerdo me han hecho. Y para terminar esta hora vamos a leer esta poesía hermosísima de Jorge Luis Borges, Hermosa, hermosa poesía para terminar esta hora cachonda, romántica, que hemos hablado del amor en todas sus facetas, ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Les gustó esa, bueno, en el folclore, en la poesía, Qué bueno, ¿no? Así arrancamos hoy este programa romántico. A ver, puso, a ver qué tema, con qué tema me sorprende, a ver.

recordé la tarde lejana en la que el coordinador de un taller literario, a quien yo le había dicho que me interesaba escribir ciencia ficción, me respondió: ¿para qué? No hay nada más que decir sobre esto. Es obvio que después del 2001 el tema está agotado. Me acuerdo del modo en que la frase me golpeó, me dejó sin palabras. Yo sabía que no podía ser cierto, pero lo decía alguien supuestamente autorizado y como una verdad que no admitía réplica. Volví a casa y me senté frente a la biblioteca, contemplé los casi 700 volúmenes, mucho de ciencia ficción, buena parte de ellos escritos y publicados después de 2001 Odisea en el espacio. La mayoría dedicados a lo mejor que puede hacer un libro: encender la imaginación, poner la mente en movimiento, incentivar la especulación, todo eso, ¿no? ¡Qué bárbaro! Y empujarnos más allá de los límites de lo conocido. ¡Qué bueno! Y al final sonreí, convencida de que lo único obvio era que ese taller no era para mí, dice, ¿no? Sin duda, ¿no? Ya que dice, es una alegría ver que sin prisa pero sin pausa está sucediendo esto, ¿no? De avanzar, ¿no? Como una primavera que una vez iniciada no puede volver atrás. Por esa razón, no se dejen convencer por los que desde hace mucho, mucho vienen profetizando el fin o el sinsentido de esto que tanto nos gusta, la ciencia ficción. Es un modo de mirar y de analizar el mundo y a nosotros mismos, de tratar de entender los cambios y lo que nos depara el futuro, como especie, como sociedad y como individuos. ¿Cómo podía ser un tema agotado? Qué bueno, ¿no? ¿Es así? Sí, es así. Por lo menos yo lo entiendo de ese modo. Que lo maravilloso que tiene la ciencia ficción como género es la posibilidad de empujarnos a especular acerca del futuro, a tratar de entender los cambios, y eso siempre va a estar abierto, porque siempre que nosotros miremos hacia adelante y que queramos progresar de algún modo, como ya decía, como especie, como individuos, o como sociedad, como cultura, esa especulación nos ayuda a crecer, y siempre, pero siempre va a ser válida, y eso es lo que nos brinda la ciencia ficción. Clark decía que la ciencia ficción es sobre todo la literatura del cambio, lo que hace un servicio social, le da a la gente elasticidad mental, capacidad de imaginar, prepararse para eso futuro, pensando antes. Qué amplio que era el tallerista ese que fuiste. Sí, sí, hay, pero te vas, todo el que le gusta este género o el que lo escribe, y se va a encontrar eso todo el tiempo, sobre todo porque hay una visión muy acotada de lo que es el género en sí mismo. O sea, se considera que la ciencia ficción es solamente naves espaciales o solamente el pulp de los años 40 de Buck Rogers en el espacio, de Flash Gordon. Claro, porque fue cambiando, ¿no? Tiene muchísimas etapas. Exacto. La ciencia ficción. Fue cambiando bastante. O sea, el tema de 2001 Odisea en el espacio fue un poco la explosión de lo que fueron los viajes, ¿no? Interplanetarios. Exacto, pero lo que pasa es que fue un momento, en los 70, cuando se hizo. Claro. Tiene mi edad, justamente. Entonces, es un momento vital de la ciencia ficción, que es lo que se conoce como la New Wave, que empezaba a explorar esos otros límites donde era no importante solamente la tecnología o los medios mecánicos de alcanzar las cosas, sino qué le pasaba al individuo. Exacto. Los límites de las personas, o qué, cómo experimentaban las personas el cambio. Entonces ahí empezó a tener la literatura un peso mucho más grande en el género, porque los escritores empezaron a escribir no solo sobre ciencias duras, física o claro, astronomía, sino sobre sociología, antropología. Claro, o sea, era la manera de, a través de esos viajes, ¿no es cierto?, fantásticos, buscar cambios, ¿no? Buscar, exacto, cambios a nuestra sociedad, ¿no? Buscar, como eran los sueños, ¿no? Sí, eran los sueños. Justamente, los cuentos son los sueños de la humanidad. Exactamente. Es parte del inconsciente colectivo, ahí se está reflejando cambios sociales. Por ejemplo, el tema de los monstruos del espacio de los años 50. ¿Qué era eso? Era el extraño, el distinto, el que era tu vecino y había sido tu vecino toda la vida y sin embargo operaba para un imperio extraño que se iba a llevar a las mujeres. Claro, sí, esos sí. Miedos, ¿de dónde vienen? No son de miedos nacionales del espacio. Son los miedos nuestros. Son los miedos a nuestros. A lo desconocido, ¿no? A lo desconocido. Exacto. Fíjate justamente ese tema, cómo se trató el enfrentamiento con el extraterrestre. Pasás de ese monstruo a E.T., el monstruo tierno, bueno, o a las, no sé, los cuentos de Ursula K. Le Guin, donde el extraño es parte de otra cultura de la que vos podés aprender. ¿entendés? Es contactos del tercer tipo. Claro. O sea, cómo esa visión va cambiando a medida que va madurando la sociedad. Pasa a ser lo malo, a ser lo posible, la forma de intercambio, ¿no? Bueno, cómo se reacciona al distinto. Exacto. Es uno de los grandes temas de la ciencia ficción. Y después está bueno, ¿no? Para mí, lo máximo, o sea, a mí me remonta a mi adolescencia, que por suerte me sigue gustando, que es Bradbury, ¿no? Para mí es lo más. Sí, sí, es un escritor muy, muy completo aparte. O sea, porque él realmente apunta a eso, ¿no? A través de buscar en esos otros mundos esas cosas que ambicionamos en este y no podemos, ¿no? Bueno, la gran fábula de Crónicas Marcianas. Exacto. Es una locura. La escribió a los 26 años, lo cual me provoca un odio y una envidia impresionante. Pero cada cuento de ese libro es una profunda crítica a su sociedad. Exacto. La contaminación, el barrer a una sociedad anterior. Lo que pasó con los nativos americanos, destruir un suelo que había sido próspero culturalmente. Y buscar allá, ¿no? Lo que acá no podía, ¿no? Esos cuentos son increíbles. Esos cuentos son muy buenos. Son increíbles, pero toda la producción de él, ¿no? Sí, es fascinante. Tiene un libro extraordinario que se llama Cuentos Espaciales, en el que hay un cuento que recomiendo especialmente, que se llamaba Eran oscuros y de ojos dorados, sobre una familia que se traslada a Marte, un Marte aparentemente vacío, en el que no existe nada, y cómo van cambiando y cómo se encuentran con, de algún modo, los fantasmas de los que habían sido. Es un cuento excelente. Las doradas manzanas del sol. Sí, bueno, El hombre ilustrado. El hombre ilustrado a mí es uno de los que más me gusta. En El hombre ilustrado está un cuentazo que es El hombre del cohete. ¿Viste lo que es ese cuento? Son fascinantes, todos cuentos fascinantes. No sé si vos trajiste cuentos tuyos, después vamos a leer algo, algunos cortitos. Sí, vamos a leer. Contanos un poco cómo surge este proyecto de Próxima, ¿no? De la revista Próxima. Bueno, yo inicialmente, bueno, escribía desde la adolescencia, sobre todo género fantástico. Siempre me atrajo la ciencia ficción, pero no, digamos que no me especializaba en ciencia ficción. Y al rey, más o menos del 2005, me vinculé con una gente de internet, porque hay comunidades importantes en internet, listas de correos, sitios web. Hay un sitio web que se llama Axon, que ya tiene 20 años, que desde antes que existiera internet, un cuarto de los discos se intercambiaba. Y bueno, me empecé a relacionar con ellos. Comprobé con sorpresa que se escribía ciencia ficción en castellano acá, que no era un género extranjero, que eran solo traducciones. No. Que había una forma de ver eso, y además tendríamos que hablar de cuánto de identidad propia hay en cultural en lo que uno hace. O sea, a partir del Westerfield para acá, ¿no? Exacto. Pero además, cuánto había valiosísimo en escritores vivos, ¿entendés? A mí me impresiona y me llama mucho la atención, y eso es lo que más me interesa, rescatar a la gente que está escribiendo ahora. ¿Y por qué? Y contra todas las oposiciones de la realidad está escribiendo. Y es eso, es producir, bueno, como toda la literatura, es un reflejo de lo que te está pasando a vos, como individuo y como sociedad, y para qué escribís. Entonces, encontré eso, que había una comunidad de gente que la que le gustaba la misma cosa que yo, que escribía también, que editaba también, y que se editaba como después de, no sé, las colecciones Minotauro y todo lo que hubo acá, hubo un vacío de producción editorial en papel, digamos. Claro, porque hubo como una etapa, yo me acuerdo de los años 70, fue el auge de Minotauro, ¿no? Que ahí nos leímos todos, leímos a Bradbury, a Sturgeon. Que fue una colección maravillosa, aparte, sí que estaban las Péndulo, ¿entendés? Sí, la revista acá la traje. Claro, sí. Bueno, ha tenido épocas gloriosas esa revista. Esta revista fue digamos, es una joyita, digamos. Sí, ¿no? Fue tal cual. O sea, de la historia de la ciencia ficción, una de las mejores revistas que salió acá, ¿no es cierto? Sí, es impresionante. Sí, totalmente. Claro. En sus distintas épocas tiene esta y la segunda época. Y esta es la primera. ¿A cuál esta, mejor? Esta que traje acá, sí. ¿A cuál mejor? Y esta, ves que estaban todos, ¿no? Todo el que sí, pero además, uno ve hoy los nombres esos y dice, ¿y este? ¿Y este otro? ¿Y claro, este otro? Acá fue Sturgeon, por ejemplo, ¿no? Sí, Tolkien. Están todos, ¿no? Se han publicado cosas extraordinarias. Sí, esa revista, para mí, el trabajo que hizo Marcel Souto fue extraordinario. Sentó la base de lo que hoy podemos saber y conocer sobre el género, sentó él acá. Y sí, porque realmente fue una de las... estaba la primera revista de ciencia ficción argentina fue Más Allá. La primera revista, sí, pero que no, con una continuidad importante, que marcó una época. En los 50 fue, ¿no? Aproximadamente, sí, más o menos en los 50. Y que, pero un poco, 10, salió 4 años, pero, 48 números. Pero reproducía, o sea, no autores argentinos, ¿no? Era no, más al, que nada era... sobre todo era extranjero, pero aparte era una revista muy compleja, porque traía notas de ciencia también. Uh-huh. Era una revista extraordinaria. Era buena, sí. Sí, sí. Y después, bueno, empezamos lo que es la historia de la ciencia ficción argentina a partir de Hora Cero, ¿no? Con claro, el Eternauta. Sí, ¿cómo sí. ves eso? O sea, ¿cómo? Extraordinario, ¿cómo lo voy a ver? Para mí, Oesterheld fue un genio. Uh-huh. Un genio. Pero aparte de una persona muy interesante como persona, que me hubiera gustado mucho tener el placer de conocerlo, un hombre muy íntegro y tuve muy... Tuve el gusto. Tuve el gusto de conocerlo. De estrechar tu mano. Tuve porque... Muy chiquita era yo, pero lo conocí. Un hombre muy íntegro y además que logró lo que muy pocas veces se logra, de vivir el sueño. Él se comprometió con su sueño y vivió por eso. Exactamente, ¿no? Y fue fiel a eso hasta el último momento. Y además fue un artista extraordinario, un creador en Hora Cero. Él publicaba, era una barbaridad la cantidad de cosas que se publicaban, y un 90, 80, 75% eran cosas de él, con seudónimo. Una producción tenía ese hombre. Sí. Y además una producción pareja, de una calidad extraordinaria. Y aparte, bueno, de alguna manera, ¿no? Fue la primera obra, fueron los primeros extraterrestres en la Argentina, ¿no? Tal cual. Bueno, él hizo ese cambio de visión. Claro, hizo, con el Eternauta hizo dos cosas muy importantes. Uh-huh. Él ya había tenido otros personajes que habían sido como el germen de eso. Sí. Pero en el Eternauta tiene dos características muy importantes. Eso de traer, sacar la acción de Nueva York, de París, uh-huh, y traerla a Buenos Aires, que ya había tenido un antecedente en otra historieta de él, y además la genialidad eso del tema del héroe grupal. Exacto. Son los dos elementos que hacen de esa obra una obra extraordinaria. Aparte de que narrativamente es buena, dramáticamente es buena, era un hombre con mucho oficio, no era la primera historieta que hacía, de una larga carrera, y ya para ese momento era un artista consolidado. Pero de alguna manera abre la ciencia ficción en la Argentina, ¿no? Para mí sienta. No. Existía ya antes, pero lo que se hace es sentar un valiosísimo precedente. O sea, hay en un antes y un después de eso, claramente. Perdón, golpeo sí, la no, mesa. Soy un poco efervescente. Son efectos especiales. Claro, soy un poquito efervescente. Y sí, para mí hay clara, de una forma muy clara, un antes y un después de eso. Sí. O sea, y de ahí en la literatura argentina, sí, no sí, hablamos solamente de la historieta. No. Porque a veces se minimiza el género. Para mí es un género extraordinario la historieta, uh-huh, pero sí, aparte se sale de la historieta y para mí es un hito en la literatura argentina. Sí, pasó a ser una realmente una novela ilustrada, ¿no? Exacto. Sí. Lo que fue el Eternauta. Una novela gráfica. Una novela gráfica, por supuesto. Y de ahí ahora, ¿no? O sea, vos sí hablabas de que, bueno, después tuvieron los 70, todo Minotauro, y de ahí un gran vacío. Hubo en los 80, acá se hicieron muchas cosas, había... Bueno, Péndulo, en los 80 fue claro, Péndulo, claro. O sea, había un momento muy importante. No, pero aparte, a nivel de grupos de fandom de lo que se ajá armaba acá, se armó, se hizo la Consud, o sea, hubo convención, hubo una serie de eventos, existía lo que se llamaba el CACIF, que era el Círculo Argentino de Ciencia Ficción y Fantasía, tenía mucho movimiento, se publicaba a nivel de fanzines, pero había eso, efervescencia, bueno, la efervescencia cultural de los 80, de que se abrían los centros culturales, de que se volvía la primavera política de los 80. Sí. Y bueno, después en los 90 todo eso pereció. Pereció. Pero... ¿Y ahora? Hay, y como viste que la vida se abre paso, sí, y la suerte, cultura se abre paso, y ahí la ramita crece aún donde pensaban que no crecería, bueno, se encontró un nicho tecnológico en Internet. Lo que había era producir en papel es muy caro. Actualmente es privativo. Las ediciones sí en papel, no hay colecciones argentinas de ciencia ficción. Lo que se publica en España, llega acá y es carísimo. Uh-huh. Hubo un intento de Página 12 de sacar algo que no anduvo bien. Sacó una colección de libros, pero no en un sentido en el que recuperara el dinero y que eso se probara como negocio. Además hay que hablar del tema del negocio editorial, que está muy alejado de lo que es la incumbencia cultural. Pero bueno, todo, hay un montón de trabas para producir y editar en papel. Sin embargo, a fines de los 90, a principios del 2000, hay un nicho que es el nicho tecnológico de Internet. A través de ese nicho se publican muchas cosas en formato digital. Se abren sitios y revistas digitales, y así es como se empiezan a dar a conocer autores nobles. Pero artistas extraordinarios. Que son los que estás vos publicando ahora en la revista. Que son los que yo conocí ahí. Yo primero me acerqué al fandom, me acerqué como fanática, como lectora, como escritora. Después empecé a escribir para esas revistas y después empecé a editar para un sitio que se llama Axon, que tiene 20 años, que ahora es un sitio enorme. Empezó siendo una revista, pero ahora tiene noticias, parte gráfica. Es enorme, es una bestialidad ya, una monstruosidad. Yo empecé a editar para ellos. Y ahí conocí un montón de artistas que yo decía, no puede ser que no los conozca más gente. Es una falta de respeto. ¿Gente joven? Todos estos autores sí. Son gente joven, ¿no? Yo conocí también a toda una tanda de escritores que ahora tendrá 60, 65 años, una generación que eran los que empezaron a escribir ahí en el CACIF. Sí. O que empezaron a juntarse ahí en el CACIF. Y se empezaron a ser conocidos. Ahora son gente que tiene trayectoria. Algunos son más conocidos que otros, pero... te hablo de gente muy capaz. Por ejemplo, autores. Para mí, el mejor de esa generación, lejos, es Carlos Gardini. Lejos. Es extraordinario como escritor. Vos tenés ahí publicado en la revista. Sí, justamente en el primer número sale el cuento de él, La Era de Acuario, que es mi cuento favorito de él. Entonces yo cuando empecé a pensar la revista decía, ¿y cómo tiene que ser la revista? Y tiene que ser una revista en la que salgan cuentos como La Era de Acuario. Y fue mi sueño personal publicar a mi autor favorito. Y bueno, de esa generación hay otros escritores que también han publicado mucho. Sergio Gauden Harman, que a uno puede gustarle más, menos lo que produce, pero es un escritor de mucho oficio. Eduardo Carletti, que es un tipo que ahora ya no está escribiendo, pero que en su momento sacó unas novelas muy interesantes, unos cuentos muy buenos, y que es el director de Axon, de este sitio del que yo te hablaba. Después se dedicó a ser editor, entonces se resintió mucho la parte del de escritor, digamos. Pero escritores valiosísimos, ya te digo, de esa generación. Y después hay como una brecha a escritores de 30 y pico, 40, del que te nombraría como principal a Alejandro Alonso, por ejemplo. Sí. Es un tipo que ha publicado en España, pero acá únicamente salió en esa colección de Página 12 que te decía. No, nada más. Nada más. Entonces estás rescatando en la revista. Exacto, mi idea es publicar esos escritores, pero además escritores mucho menos conocidos. Esta gente es conocida, ha publicado afuera, pero yo también estoy publicando autores nobles. Y gente que yo, me pareció eso, que era una falta de respeto que no se conocieran más, ¿entendés? Hay un deseo de difusión, sobre todo en la revista. Hay como un, digamos, por suerte en los últimos años en las escuelas han hecho como un renacer, ¿no? El tema de la ciencia ficción, y se está leyendo mucho a Pablo De Santis. Bueno, claro. Se está leyendo a Bradbury. Pablo De Santis para mí es genial, ¿no? Claro. Me fascina. Y realmente eso es nuestro Bradbury para mí, ¿no? Sí, tiene ese tipo de estilo, sí. O sea, el buscador de finales, el inventor de juegos. Bueno, él ha escrito mucho juvenil, tiene... Eso para mí ha hecho un trabajo extraordinario. Genial, es llevar a los chicos a la literatura a través de la fantasía. Exacto, es un trabajo muy grande. Pero hay otros escritores muy valiosos. Por ejemplo, el último libro de Fresán, Abajo del Cielo, Al Fondo del Cielo, es muy bueno, es de ciencia ficción. Otro escritor que, bueno, Juan Diego y Cardona, que ya sacó la tercera novela, o sea... Hay gente escribiendo y es una pérdida, una falta de respeto que no se conozcan más. No se conocen esos autores. Exacto. No se conocen, ¿no? Bueno, Pedro Mairal, por ejemplo, es un tipo que sacó una de las mejores novelas de ciencia ficción de los últimos tiempos, se llama El Año del Desierto. Uh-huh. Y la sacó una editorial independiente, Interzona. Sí, no son autores que se conozcan ni siquiera para nada, se leen en las escuelas, gracias que se lea De Santis. Bueno, pero De Santis ya tiene una larga carrera, se ha impuesto, sí, digamos. Sí, pero es bueno, es muy bueno. No, pero quiero decirte que es un tipo que está escribiendo y yo, fines de los 80, o sea, que fíjate, para llegar a estar instalado ahora, lleva veintitantos años escribiendo. Y es bueno lo que se está haciendo, ¿no? En las escuelas, o sea, tratando de incorporar a la lectura como clásicos, ¿no? Como Verne se está leyendo otra vez. Seguro. A mí me parece, y hace poco se había dado a leer 1984. Sí, se está leyendo 1984. No es ninguna pildorita escapista. No, para nada. Así que y se lee Asimov, se lee Invert, o sea, a mí me parece importante que se recupere que desde los docentes, recuperen un momento que hay por ahí de instalación cultural de las películas de ciencia ficción, y se lleva a los chicos. Hay obras, obviamente, pasatistas, olvidables, pero hay obras extraordinarias de ciencia ficción que son para abrir la cabeza, sí, para fomentar el espíritu crítico, que es lo mejor que tendría que hacer la escuela, porque se supone que estás preparando la cabeza para enfrentar el mundo. Y Tolkien. Sí. Tolkien, por ejemplo, ¿no? El bien y el mal, ¿no? Llevado. El bien y el mal y un montón de cosas que hay ahí. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tanda. ¿Ah, sí? Y seguimos charlando y vamos por a leer alguno de tus cuentos, ¿eh? Bueno, cómo no. Ahí va. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. El deber nos ha llamado a Sudáfrica para tareas de prevención y represión. Tenemos un listado de delincuentes que han llegado aquí a Sudáfrica, pero entre otros integrantes tiene un señor llamado Garcés de apellido, alias El Chino. El señor Palermo también integra esta banda, alias El Tronco. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma. Sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. ¿Qué pasó? Una nave que iba pasando justo en ese momento. Aterrizó. Viene con efectos especiales. Claro, hoy, sí. Hoy viene de efectos. Y acá seguimos charlando con Laura Ponce, directora de la revista Próxima. Y acá hay una definición, ¿no?, en este reportaje que le hiciste en la número 5 a Solano López, que le preguntás, ¿por qué fue tan importante de la ciencia ficción para él? ¿Qué es lo que le atrae de ella, ¿no? Y él dice la libertad para imaginar. La ciencia ficción no tiene límites, es un constante desafío. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Es como fantasía, ¿no? Como te comentaba recién, tal la cual. Película La Historia Sin Fin, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la fantasía solamente tiene el límite que le pueden poner los humanos, ¿no? A sus sueños, ¿no es cierto? Sí, pero el género fantástico, bueno, es hermano de la ciencia ficción, por supuesto. Lo que tiene la ciencia ficción como particularidad es que ofrece esa posibilidad de imaginar dentro de un marco realista. Claro. Es una búsqueda del futuro apoyada en lo que conocemos hoy y en cuáles son las formas en las que realmente creemos que podemos caminar hacia ahí. O sea, hay sendas ya más o menos establecidas. Claro. El conocimiento de eso, la extrapolación de lo conocido y el llevar más allá del límite, uh-huh, es el trabajo de la ciencia ficción. Claro, la fantasía va más allá todavía. Exacto, la fantasía no tiene límite. No tiene límite ninguno y salvo como plantea la película esa, ¿no? Que los humanos dejen de soñar. Tal cual, tal cual. O sea, por la negación de sí misma, nada más. Exacto. Es su único límite. Y nos gana la nada. Nos gana la nada. Bueno, en la ausencia de ciencia ficción, lo que nos gana es no tener una expectativa sobre el futuro seria y racional. Es también un tema interesante de analizar por qué ahora se pone de moda el género fantástico con los vampiros y para la gente es más fácil de aceptar o de entrar en una historia, le parece más creíble una historia en la que el vecino es vampiro y no en la que se visitan mundos extraterrestres o extraterrestres llegan acá o se habla de nanotecnología para curar enfermedades, cuando eso es mucho más factible. Sí, que un vampiro. Exacto, pero ¿por qué les es más fácil aceptar esa realidad o meterse en esa realidad? Porque hay una negación de lo racional. Exacto. Directamente. Acá hay una definición de Isaac Asimov que me gusta. Dice, a ver, casi todos los sueños pueden convertirse en pesadillas, dice, ¿no? Un gobierno mundial puede convertirse en una dictadura universal y opresiva. La inmortalidad puede generar un aburrido mundo de uniformidad que idiotice completamente la humanidad. El control de la evolución puede generar una raza de mediocres. Las computadoras pueden condenar a los seres humanos a la debilidad o a una involución por falta de actividad. La telepatía puede terminar con el último vestigio de la vida privada, con todo. ¿Qué sería la vida sin sueños? Dice, ¿no? Exactamente. Porque es el trabajo de la ciencia ficción también prevenirnos sobre las posibilidades oscuras de ese futuro. Si siguen por este camino, van a llegar acá. Es genial, es una manera de advertirnos, de buscar nuevos horizontes. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Sale? Viene complicado el sonido. Tenemos unos problemitas. Bueno, está bien. Está bien. No, bueno, sobre todo es una manera de buscar. Tener autocrítica también. Exacto. Y en un momento, la ciencia ficción en su principio, en los 30, era muy positivista. O sea, el futuro va a ser maravilloso y vamos a vivir en torres de cristal, todos vestidos de blanco y con zapatos de plástico, en autos voladores. Y todo va a ser maravilloso. Después viene la Segunda Guerra Mundial. También es eso, ¿qué le va pasando a la sociedad, no? O sea, viene la Segunda Guerra Mundial y no es todo fantástico. Está la guerra atómica, hay contaminación, puede pasar esto y esto otro. Hay otros futuros de caos, de apocalipsis, que vienen en los 80 con esa autocrítica. Que es un poco lo que plantea Asimov. O sea, es ver lo negativo, ¿no? Exacto. Lo que nos puede pasar si seguimos de nos esa forma. Previene. Exacto. Que si no cambiamos nuestra actitud, estamos yendo hacia ahí. Eso es un género que tiene futuro. Es un género con futuro, exacto. Tenemos acá, a ver, ponga un poco de música, Ochoa, que ahora vamos a leer un cuento que nos trajo acá Laura. A ver. Fin y principio. Este cuento fue publicado en diciembre de 2007, ¿no? En el especial navideño de Forjadores. Sí. El Rengo decía que mientras conserváramos los relojes no se perdería la civilización, que todo dependía de los símbolos, de las tradiciones. Veo el despertador de campanillas colgando del cuello de su nieto, quien es ahora el cuidador del reloj, y percibo la expectativa que carga el silencio. Veo decenas de pares de ojos siguiendo el movimiento del segundero y me sobresaltan los gritos que estallan cuando suena la campanilla dando las 12. Los hombres, mujeres y niños que ocupan la caverna comienzan a bailar y a cantar, a saludarse entre sí. No parece importarles que las provisiones estén acabando, que por más que reciclemos el agua también escasea. Se olvidan de los problemas con los parásitos o con las letrinas, de que los estelares podrían volver a atacarnos en cualquier momento, y se dejan arrastrar por una especie de alegría histérica desenfrenada. Brindo por la civilización, apurando el resto de aguardiente, y repito, no querer a quien no me quiera, este es mi propósito de año nuevo, ese y mantenerme viva, por supuesto. Me pongo de pie y esquivando a los que yacen borrachos y a las parejas que se unen e intercambian, abandono el refugio para contemplar la noche. Sin importar que muchas veces la muerte haya venido de allí, el cielo nocturno no deja de fascinarme. Me recuerda a los veranos de mi adolescencia, cuando soñar no costaba nada. Me da la sensación de asomarme al pasado de otro. Mi vida es muchas vidas. Es el centro de enseñanza en el que me eduqué. Es una chica rubia sobre una almohada color verde manzana. Es la casa del clan, esa casa magnífica a la que no puedo regresar. Es el acueducto que construí junto a mi padre. Es la niebla con olor a azufre que cubrió nuestro pueblo una madrugada. Es el arrayán centenario que había en nuestro patio, símbolo del poder de nuestro linaje, y el día que lo vi arder. Es los hijos que no he tenido ni tendré. Es este rifle que se ha vuelto como una prolongación de mi brazo. Hace mucho, mucho tiempo pensé que sería antropóloga. Quería hacer algo importante, algo que, rescatando el pasado, impactara en el futuro. Miro el valle en sombras y recuerdo cuando estaba cubierto de cultivos potenciados. Recuerdo cuando esta tierra era la más rica de Consud, cuando lo que sembrábamos aquí en los Andes alimentaba ciudades, estado enteras. Ahora la tierra quemada ya no puede sostener la vida. Pero a los que hicieron esto no les importa, no necesitan lo que viene de ella. Cuando regresaron de las estrellas, hace casi 20 años, ya no eran humanos. Me pregunto qué habrán encontrado allá afuera, qué les habrá sucedido, qué será lo que se hicieron a sí mismos. Los estelares son un misterio para nosotros. Lo poco que sabemos es lo que se difundió de los informes de noticias globales cuando comenzaron los ataques. Las fuerzas de defensa lograron derribar una de sus naves y tomaron prisioneros. Las imágenes de sus rostros pálidos y sin expresión, de sus cuerpos modificados, de sus armas incomprensibles pero mortales, siguen intactas en mi memoria. No sabemos por qué quieren la Tierra, pero sabemos que no podemos evitar que la tomen. Lo primero que destruyeron fueron los puertos espaciales, después borraron las bases militares y envenenaron las ciudades-estado hasta los cimientos. Cuando llegaron a nuestro pueblo, unos pocos logramos escapar de la niebla y de sus máquinas de limpieza, y buscamos refugio en las montañas. En los primeros tiempos se nos unieron sobrevivientes de otras regiones, y a lo largo de todos estos años hemos tenido contacto con otros grupos que se mueven por la cordillera. Sin embargo, no somos, nunca fuimos una amenaza para los estelares. Nos tratan como a los restos de una plaga, rastreándonos y atacándonos cada tanto, debilitándonos y disminuyendo nuestro número, pero sin llegar a aniquilarnos. Todavía resistimos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos queda nada más? Ismael se sienta junto a mí, me pasa a su cantimplora con agua ardiente. Ismael tiene 24 años, 15 menos que yo. Lleva el cabello rubio muy corto, tiene la piel clara y los ojos azules. La proximidad de su cuerpo fuerte me perturba. Hemos charlado y bebido juntos muchas veces, pero no sé si esta noche podré manejar con tanta madurez lo que me hace sentir. Tenemos cosas en común y hasta creo que tiene una alta opinión de mí, pero sé que nunca me mirará como un hombre mira a una mujer. Está demasiado lejos de mí en este sentido, y recordarlo me hace sentir una súbita amargura. No querer a quien no me quiera, repito entre dientes, y le doy un buen trago a la cantimplora antes de devolvérsela. ¿Qué anda murmurando? Pregunta Burlón. ¿Qué te importa? Por ahí sí me importa, dice él, y sonríe de un modo en que me quita el aliento. Aparto la mirada incómoda y me vuelvo a dirigirla hacia el cielo. Entonces noto que algo está mal con esa nueva imagen. Parece que me faltaran estrellas. Me tomo un instante darme cuenta de lo que ocurre en realidad. Me pongo de pie con el grito abriéndose paso por mi garganta y él se vuelve. Para ese momento las máquinas de limpieza ya están sobre nosotros. Ismael me tira del brazo y corremos. No hay tiempo de prevenir a los otros. Las explosiones resuenan a nuestras espaldas, pero no miramos hacia atrás. Corremos y corremos sin saber si somos los únicos. Cuando amanece el primer día del año 3000 estamos muy lejos del sitio que ha sido nuestro hogar durante meses. Sabemos que no podemos volver. Sabemos que no podemos detenernos. Me acosa el temor de que seamos los últimos. Pero Ismael camina a mi lado, me toma la mano y me empecino en la esperanza. Lindo, lindo. ¿Te gustó? Me encantó. Oh, me encantó. Música. Luna. Está como loco, Choa. Está como loco. Mire que tengo, Choa, acá. Mire lo que ha salido. Vamos a comentar acá con Laura. Esta nueva versión, ¿no?, de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, una adaptación autorizada ilustrada por Tim Hamilton. Genial. Novela gráfica de Ediciones de la Flor. Extraordinario. Una versión en historieta de Fahrenheit. Extraordinaria. Nos dice acá: el lunes quemar a Millay, el miércoles a Whitman, el viernes a Faulkner, quemarlos hasta convertirlos en cenizas, después quemar las cenizas. Este es nuestro lema oficial. Lo dice Guy Montand, el antibombero creado en 1953 por Ray Bradbury en su célebre Fahrenheit 451, ¿no? El querosén vuelve a oler a perfume en esta novela gráfica. Recordamos que los 451 grados Fahrenheit no son solo la temperatura a la que arde el papel, sino el mensaje subliminal de un mundo donde leer libros es peligroso y el pensamiento crítico se suprime por decreto. Lo único en lo que el buen ciudadano puede confiar es en el Estado. Apasionantes y desgarradores como las instancias narradas por la prosa de la novela original, los coloridos dibujos de Tim Hamilton muestran hasta dónde llega el poder diabólico de los autoritarismos. Eso es lo que hablamos antes, ¿no? Sí, exactamente. O sea, cómo alertan, ¿no? La única defensa de la sociedad frente a eso es el pensamiento crítico. Exactamente. Y cómo las distopías, que sería esto, ¿no?, el contrario de utopía, se convierte en resignado modo de vida cuando se nos cierran las puertas a la filosofía y a la literatura, es decir, a lo diverso. Exacto. Cuando se piensa en un pensamiento único, es el peligro, justamente. Esta edición de Fahrenheit como novela gráfica incluye una introducción especialmente escrita por el mismo Bradbury, así que la recomendamos. Por supuesto, lo presenta acá Lippi Bropos, Ahí lo conseguís. Y más que un mundo con bibliotecas de ceniza, Fahrenheit es una poderosa metáfora sobre la anulación del pensar por sí mismo, ¿no? Ese es el tema implícito en el pensamiento único, ¿no? Pero además ofrece, ¿cuál es la solución en la novela? Gente que se ha reunido, se ha organizado y se enfrenta a eso buscando una salida. ¿Cuál es la salida? Recordar cada uno un libro, ser una memoria viviente. Eso es genial. Esa es la respuesta al autoritarismo. Exactamente. El conocimiento guardado en uno. Eso no, nadie lo saca. Nadie te lo puede quitar. Nadie te lo saca, ¿no? Entonces, si tiene, así como tiene un mensaje muy fuerte distópico, tiene la esperanza. Exacto. Si usted se organiza, puede enfrentarse a esto. Y aparte rescatando lo que es la tradición oral, ¿no? La manera como hemos transmitido de padres a hijos, de abuelos, todos los... las historias de familia, las mejores historias, los cuentos. Exacto. Así empezó la literatura, ¿no? Tal cual. Con la transmisión oral. La transmisión oral. Pero aparte, tiene algo muy bueno la transmisión oral, que siempre le pone algo del que cuenta. Exactamente. Eso es buenísimo. Y así se va haciendo la historia, ¿no? Se va agregando. Eso es la cultura. Exactamente. La cultura es una acumulación de miradas. Uh-huh. Cuando vos le contás un cuento a tu hijo, ya se lo modificás a de cómo te lo contaron a vos. Y espera que lo cuente él. Y lo cuenta él y te lo cuenta. Claro, ¿entendés? Es buenísimo. Es genial, sí. Esos procesos son maravillosos. Y es lo que mantiene, ¿no? Lo que mantiene la historia y el conocimiento. Y bueno, es lo que hace que sea algo vivo. Exacto. La cultura es algo vivo y en continua producción, no es algo que está en los museos o que está en las bibliotecas. En la biblioteca hay un reservorio de eso, hay un depósito. La cultura está viva. Está en nosotros. Está en nosotros. Vos que decías, la cultura no es lo que el pueblo sabe, es lo que el pueblo es. Uh-huh. Y no me acuerdo quién fue quien dijo, pero decía que mientras haya una mamá o una abuela que cuente cuentos, no muere la literatura, ¿no? Tal cual, exacto. Es lo mismo que el que dice, no, que la ciencia ficción está acabado, está perdida, o porque no se publica en papel, o porque no hay proyectos editoriales. Se encuentra a la vuelta. Para eso está internet, se publican un montón de cosas, se difunden, se conocen en otros lados, en los que uno no llegaría con una edición. Y lo que me decías recién, acá me ibas a contar de algo, ¿no? Sí. Porque no solo es lo bueno que rescatemos esto, ¿no? No solo se apunta a recuperar lo viejo, sino que se está trabajando en lo nuevo, ¿no? Exacto, que es algo de continua producción. Lo que hablamos es que, del mismo modo que hay literatura rozagante y fresca produciéndose, hay otras formas de la literatura, como para mí es la historieta, y se hacen muchas cosas en este momento, se están produciendo desde tipos que ya están bastante consagrados, como puede ser Salvador Sanz, que ya tiene varios libros, las novelas gráficas, la última que publicó Nocturno es extraordinaria. Le sacaste una nota en la última. Sí, en la entrevista a él. Es un tipo que para mí es de los mejores de su generación, pero hay un montón de gente produciendo y produciendo cosas diversas. Y se hacen festivales y se hacen actividades continuas. Hay un festival que se llama Viñetas Sueltas, que es el tercer año consecutivo que se hace. Se hizo un primer año, le fue bien. El año pasado explotó, tuvo muy buena convocatoria. Este año no tienen una sede fija de festival, sino que se atomiza y se hace en distintos lados. Hay charlas en la Biblioteca Nacional. Hay charlas en el MALBA, el Museo de Arte Latinoamericano. Es esto que nos trajiste acá, ¿no? Sí. Y además, en el MALBA también hay una clínica de guión. O sea, guionistas reconocidos dan una semana de intensiva de un curso de guión. Empieza este lunes. Ajá. Y es hasta el 2. Y son, no hay sede fija, ¿no? Distintos lugares. Es distintos lugares. Los invito a entrar al blog, que es Suelta de Viñetas, se llama el festival este año. Y lo que venía en el comentario es que en distintas librerías se van a presentar cosas nuevas, novedades editoriales que están saliendo ahora, novela gráfica. Nuevas. O sea, no como este caso, como el de Bradbury, que es una reedición. Que es una adaptación, pero de una obra conocida. No, estamos hablando de gente nuevas. Hoy guionistas y dibujantes que están produciendo hoy historias nuevas. Es una época que está reverdeciendo. Exacto, ¿eh? Está buena. Y que hay que mirar ahí, hay que mirar lo nuevo que está saliendo. Yo creo que apuntemos también a eso, ¿no? Es el mensaje, ¿no? Sí. Y participar de la cultura. La cultura no es algo extraño afuera que nos va a venir, sí, en España quieren publicarlo. Hagamos nosotros nuestros proyectos. Exactamente, ¿no? O inventamos o erramos, decía. ¿Eh? Claro. Simón Bolívar. ¿Eh? ¿Sorteamos? ¿Eh? Acá antes estuvimos jugando con unas adivinanzas, ¿eh? Unas adivinanzas de pájaros, ¿eh? Muy bien. Que una era la tijereta y el otro era el Martín Pescador, ¿eh? Y ponga algún efecto, alguna música, algo, y vamos a ver a quién se lleva. Ponga algo, Ochoa. dele curso. A ver. ¡Papelito! ¿Y quién se lleva? Alejandra, se lleva Para Vivir un Gran Amor. No te llevas nada, Alejandra, de Vinicio de Moraes. Ah, bueno. ¿Eh? Mirá, no sorteamos ideal nada. Para la primavera. ¿Eh? No sorteamos nada, ¿eh? Te lo podés ir a buscar a Lipibropos, Yolido 656, cualquier día por la tarde, ¿eh? Así que te esperamos allá, Alejandra. Gracias por jugar con nosotros. Gracias también a Ana y a Sabrina, que habían acertado. Y bueno, aquí estamos sorteando. Hoy no jugamos. Pusimos todo aquí en la mesa, ¿eh? Sí. Espectacular. Así que podés pasar por Lipi Grupo, Yolido 656, y nos llamás acá a la radio, ¿eh? Para confirmar. Gracias, Laura. No, pero realmente el placer ha sido todo mío. Realmente. La verdad, disfrutó muchísimo la Me fascina el tema. Realmente soy... lectora desde mi más tierna infancia de la ciencia ficción. Así que por suerte me sigue gustando lo que es bueno. Lo que dice que seguís en tu muy tierna infancia. Exacto, lo que es muy bueno. También. Así que bueno, te agradezco un montón. Me fascina todo esto que estás haciendo, toda esta capacidad de volver a recuperar todo este género con toda esta gente nueva, y es una apuesta hacia adelante, ¿no? Por supuesto. Hacia lo nuevo, hacia la creación. Así que muchísimas gracias por lo que estás haciendo, y bueno, este es un espacio, contar con nosotros para vamos a seguir difundiendo todo tu trabajo. Muchas gracias y me encanta haber venido. Cuando guste, regreso. Bárbaro. Bueno, muchas gracias a ustedes, y así nos vamos hoy, Ochoa. ¿Con qué música sorpréndame, Ochoa, en este programa de primavera? Chau, chau, hasta el sábado. Que habla de los que no se creen nada, pero que a la vez creen en algo. Estás buscando dirección en libros para cocinar. Está buscando el dulce con la sal. Vas procurando información en unas cajas de metal. Estás comprando el mundo en un bazar. Mirando superhéroes, superstar. Te sientes super loca. Superman, oh Superman. Veo las sirvientas en la plaza, vestidas para enamorar, viviendo 100 años de soledad. No pasa nada, nadie pasa, solo una banda militar. Hay un horrible monstruo con peluca, que sueño en parte de esta ciudad.